noche te vi con él y de la mano caminabas y reías como un tonto. Te esperé bajo la lluvia fría de mi soledad. Si yo creí que tú eras mía, caí en tu trampa y mentías. Primero jugaste conmigo y ahora con él. No mereces mi perdón. Mentirosa, muy tramposa. Por tu culpa ya no creo en el amor. Mentirosa, muy tramposa. Ya no quiero que en mi corazón sufra tanto dolor. Aquí también se hace sabor, pero también se sufre. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, muy tramposa.